Desde Dinamarca escuchamos el último larga duración de Blind Stone y lo hacemos con el tema que da nombre al disco, titulado Scar to Remember. Estrenamos el nuevo sencillo de Ciclonautas titulado El Animal. Le entra el animal. se escucha quebrar en la oscuridad. Ya sueltas están y unos cazan y otros vuelan, otros en el barro se cortejan y algunos salen a espiar. Desde las Islas Británicas nos llega Fight for Fly, último trabajo de Brave Rival y que contiene este Unraveling. See you. Desde la Roca del Vallés estrenamos el último sencillo de Periferia titulado Mi Alternativa. Escuchamos Standing Outlaw, último trabajo en estudio del californiano Alistair Green, y lo hacemos con este temazo titulado Temptation. Hear the sound of temptation. now it's been around. Taking the best of men and drove them in the ground. And if you listen closely, you can't hear the sound of temptation. Devil's along your shoulder, yelling in your ear. Devil's along your shoulder, you can't hear quite clear. You can resist anything but temptation. Temptation. Vámonos a Bilbao para escuchar el último sencillo de No Quiero, titulado Sexy Jane. Puede ser que no me encuentres especial. Puede ser que te parezca anormal. Aquí estoy yo, mirándote a todos. Vámonos de concierto. En la sala Robbie de Avenida Brasil número 3, el miércoles estará la Jam Session, el jueves estará Pop Robinson, el viernes Tatooine Cripples, el sábado Reinas con su tributo a Queen y el domingo El Cielo sobre Berlín y Heiser. En la sala Fan House en Palafox número 8, el miércoles estará Víctor Coyote, el jueves Los Sexys, el viernes estarán CBB más Elevators, el sábado Los Monster, domingo por la mañana Doctor Men y el domingo por la noche Vilma y Los Señores. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estarán Del Tornado más Leone, el sábado 12 Bares más Turcanat Kid Pro Quo, más Jazz One, Pilot, Escuela de Música de Nueva York, y el domingo por la mañana The Big Family Music Experience con alumnos de Tony Pereira. Ojalá el tiempo no logre romper todos los... En la sala Godfather, en calle Payaso Fofó número 24, el hub estará The Big Bang más Baronas, el viernes Need Hog más Main Traveler, el sábado y domingo por la mañana estará la Feria del Disco con las actuaciones de Sigarta Blues Band y Guille Forner, y el sábado por la noche las actuaciones de Art of Butchery y Un día. En la sala Bullraiser Ballroom en Tres Cruces número 12, el viernes estará Aventura a la Muerte más nuestros queridísimos Diesel Dog. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Cogea, el sábado por la mañana Lola Bloom, el sábado por la noche K del Desierto y el domingo por la mañana Raúl e Iván Barahona. Y el sábado por tarde, recordad que entre monólogos también, en este caso sería Mario Velasco. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, en Andrés Sabori 14, el sábado estará Ricky Presley. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Damag Case y el sábado Blues Kids. En Derry Iris Taber, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I número 35, el viernes estará Eden Jan, tributo a Pearl Jam, y el sábado Rinocerontes. Y he dejado para el final el festivalaco que se marca la sala Vicio en Alcorcón e Industrias 43 en el Polígono Tinsa, el domingo desde las 12 de la mediodía, la novena edición de recogida solidaria de juguetes con las actuaciones Atentos, Soundcheck, Barrabares, Master Slave, Saque Mate, Bigger Blaze, Barliner, Los Palotes, Tinnitus, Gatillazo pa' tu polla, Cableados, Rivalion, Invasor, Ismael Gutiérrez, Los Punto Net, The Pugis, My Dead, Rimas de la Crista, Elena Girón y videopinchada a cargo de Nacho Barrena, casi nada. Y continuamos con el adelanto de lo que será el nuevo trabajo de esta pareja de guitarristas como son Adrian Smith y Rich Clausen. Y bueno, este es el nuevo sencillo titulado Why Not. So Pues nos pasamos por Plasencia para estrenar el nuevo sencillo de Noxphilia titulado Tierra Quemada. Estrenamos Wardour Street, nuevo trabajo de Choir Boys, y lo hacemos con el tema que abre el disco titulado Dizzy Loser. We'll be right back. Pues sigues en Capital Rock, en Radio Utopía, en el 107.8 de la FM, y nos vamos hasta Roma para escuchar el último larga duración de Georgia Thunderbolts, y que lleva en su tercer corte este tema que además da nombre al disco. Esto que suena es Rest a Body Owl. Vamos hasta Sevilla para estrenar el último sencillo de The Moon titulado Menta y Chanel. No pasa ni un día más sin que te vaya a buscar, que tengo ganas de ti, echo de menos sentir, y eso que te padecí, mira que he vuelto a probar. Y recuerda Desde Estados Unidos nos llega Son a Blockin' Men, último trabajo de Fantastic Negrito y que lleva en su segundo corte este Runaway From You. Desde Mallorca nos llega el último sencillo de Flor de Roca titulado Llanto de Piedra. Lágrima logró que mi camino fuera. Regresamos a Inglaterra para estrenar The House Beyond the Fires de Virgin Marys y que lleva en su cuarto corte este You Are a Killer. Desde Argentina nos llega el último larga duración de Ascendente y vamos a escuchar el tema que abre y da nombre al disco. Esto que suena es A Fondo. No sos el mejor, no sos el peor. Solo sos un alma más. Aunque te hagan creer que sos un menos 10 o que tal vez a nadie le importa, ríe solo, vive a fondo y sobre todo ámate a vos sin pedir perdón. Y que se corran los de adelante, contame que sos al menos por hoy. La vida pronto se pasa, no existe razón para ir a menos, no guardes para mañana. No sos el mejor, tampoco el peor, tan solo sos un alma más. Aunque te hagan creer que sos un menos, y luego que si a nadie le importa, contame quién sos, al menos por hoy. La vida pronto se pasa, no existe razón. Volamos hasta Estocolmo para estrenar el nuevo sencillo de Helicopters titulado Leave Mark. I get up in the evening. Vámonos a Cataluña para estrenar el primer EP homónimo de Melancolía y lo hacemos con el tema que abre el disco, titulado Mis Mierda. Arriba no veo el final del muro que se levanta a mis pies y me aleja de la verdad. Si es lo que tu boca me trajo, instalando la locura en mí, sin poder soñarte porque pensarte no me deja dormir. Solo quiero vivir, siempre me costó decidir y el siguiente paso que dé puede que me aleje más de ti. No sé qué me da más miedo, hundirme en este océano o quemarme en tu fuego, te lo ruego. Esta vez sal de mi cabeza, que sea yo el que mueve la pieza, que sea yo el que abre la puerta, no me cierres más. Estoy cansado de escuchar mis mierdas, las voces que hacen que siempre pierda. Quiero apagarlo todo, volver a tener la cabeza entre tus piernas. Fue subir, ya estoy viendo la caída, el suelo se acerca, el cielo se disipa. Y aunque me cueste trabajo, no puedo dejártelo a ti. Voy a estamparme contra el suelo, levantarme y me tocará seguir. No sé qué me da más miedo, hundirme en este océano. Contigo puedo ser yo y es con lo que me quedo. Esta vez sal de mi cabeza, que sea yo el que mueve la pieza, que sea yo el que abre la puerta, no me cierres más. Estoy cansado de escuchar mis mierdas, las voces que hacen que siempre pierda. Quiero apagarlo todo, volver a tener la cabeza entre tus piernas. Solo quiero vivir, estoy cansado de escuchar mis miedos. Solo quiero vivir. Volamos de nuevo hasta Estados Unidos para estrenar We're Still All The Same, último trabajo de Chesterfield Kings y que contiene este Meet You After Midnight. Yeah. Pues ya tenemos aquí a Chema Sales, cantante de Los Windman, y va a hablarnos un poquito de todo el tema de los singles que están sacando, y porque llevan desde el mes de noviembre del año pasado sacando sencillos. Justamente un añito, sí. Hacemos ahora sacando singles, como dices, desde noviembre del año pasado, un single casi al año lo estaba sacando. Pues está fenomenal. ¿Cómo surge este proyecto? Háblanos un poquito. Pues esta movida, como digo yo, surge de la necesidad de crear, digamos, desde la entraña, música que quería venir haciendo desde hace mucho tiempo. Robert, yo ando metido en esto de la música por diferentes factores, trabajos y demás, y siempre me he involucrado en proyectos que al final muchos de ellos no me llenaban. Y tenía ganas de hacer un disco en inglés, hacer un disco de rock, hacer un disco con estos tintes así, digamos, lo americano, costa este años 80. Y me lié la manta a la cabeza con un buen puñado de amigos y este es el resultado. ¿El nombre? Lost Windman. Pero ¿de dónde viene? ¿El nombre de dónde viene, no? Pues a ver, ¿por qué Los Windman? Había que bautizar un proyecto de rock y ya sabes que las bandas de rock y de heavy es para eso de los nombres eligen, no sé, con mucho pomposidad y por así decirlo, tirando de personajes mitológicos, etcétera, ¿no? Yo no tenía nada claro, lo que quería hacer sí lo tenía, pero el nombre casi fue lo último. Y una amiga mía que está ligada al mundo aeronáutico me dijo: tío, Lost Windman, el ángel alado, perdido, de cuando pierde un piloto a un compañero. Y dijo: hostia, está muy bien. Yo soy un gran aficionado también a la aeronáutica. Y Lost Windman también es una maniobra que se hace cuando se pierde un piloto. Y me parecía una cosa muy bonita. De hecho, en las camisetas hemos hecho un logotipo con un ángel alado, que es ese Lost Windman, y nos mola mogollón. Bueno, hablas del estilo de música, de rock así, de la costa oeste americana. No hay duda que tiene unos tintes americanos acojonantes. Y bueno, este sonido, ¿de dónde te viene? ¿Por qué este sonido? ¿Cuáles son tus influencias? Pues mira, yo crecí crecí escuchando Whitesnake, crecí escuchando Bon Jovi, crecí escuchando luego un poquito más en los 80-90, finales, Skid Row, ¿qué te digo? Este tipo de bandas que de carácter bien marcado, que venían de Estados Unidos. Ahora lo llamamos Costa Este, pero realmente ahora donde más música se genera este estilo es aquí en Europa, sobre todo en los países nórdicos, en Suecia, bandas como Heat, Crash Diet, tantas bandas que están recuperando este sonido y están relanzándolo al mundo una vez más. ¿Y por qué no aquí en España? Decía yo, ¿no? ¿Por qué no hay bandas en España que hagan esto? Cuidado que las hay, y muy buenas. Y yo de esto me he venido enterando a posterior casi de sacar el proyecto, o viendo cómo grupos de nuestra misma piel de toro, digamos, están haciendo lo mismo. Y hoy de hecho en redes he lanzado una propuesta a ver si entre todos hacemos un gran festival, sí. Hombre, estaría muy bien. Pues no es coña. O sea, además no, he lanzado la propuesta además con el estandarte de a que no hay huevos, si lo puedo decir. Sujétame el cubata. Exacto, y he dicho, si hay algún... Esto está en Instagram ahora mismo puesto, y he puesto, si hay algún promotor de conciertos al otro lado leyendo esto, he puesto, debería ser usted el que dijese lo de sujétame el cubata, sí señor. Porque esto es una hit, el grupo hit sueco viene a tocar a España y el otro día hizo una propuesta diciendo, si queréis telonearnos, decidme qué bandas deberían de telonear. Claro, ahí todo el mundo ha puesto Los Windman, Hiten, 91 Suite, un montón de bandas que hacemos esto. Y ha sido una veintena de bandas las que han aparecido en ese cartel y he dicho, pero si no hace falta que venga ningún grupo sueco a sacarnos las castañas del fuego, ¿por qué cojones no entre nosotros cogemos una buena sala en Madrid, una Riviera, por ejemplo, 2.000 personas, metemos 10 bandas de melódico y que cada banda se comprometa un poco a llevar a su gente? Joder, muy mal se tiene que dar para no meter 1.500 personas. No, la verdad es que no. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de un estilo musical que hemos mamado todos. Desde los 80 en adelante, muchísimo. Porque estamos hablando de hard rock, que no es que venga de los 70, ni mucho menos. No. De los 80 la hemos creado ahí. Hemos vivido con bandazas impresionantes. Aquí en España las ha habido. Sí, Sangre Azul. La mayoría, pero cantando en castellano. Sí. Aunque luego han hecho con sus apuntes muchas bandas, ¿no? En inglés. Niágara. Barón Rojo también hizo, sí, en su momento, en fin. Pero joder, hay que se tiene que implicar mucha gente que ha dejado de implicarse en estas cosas. Exacto, sí, pero yo te diría que a mí me lo está agradeciendo mucha gente. A título personal nos escriben en las plataformas, redes sociales, diciendo: joder, gracias por oxigenarnos una vez más con ese género que tanto nos gusta, pero que hay como un vacío de canciones, de que no se genera música, y si te gusta Whitesnake tienes que seguir escuchando los éxitos del 86 para acá, aunque hayan seguido sacando nuevos músicas, pero la gente está como muy agradecida de que haya bandas de nueva factura que imprimen un poquito de su sello personal a esto del rock añejo con tintes modernos, llámalo X, pero que suena agradecido, nos dicen. Además son temas y es un tipo de música que más o menos viene obligado casi cantar en inglés, ¿no? Porque, ¿cómo serían los temas en castellano? Yo lo he intentado, que conste que yo empecé con un grupo que se llamaba Luna Negra y nuestro primer disco pues era un poco tipo Sangre Azul. Bueno, te podría decir, ¿quieres escuchar este género cantado en español? Pues yo creo que uno de los máximos exponentes podía ser Sangre Azul, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Cantaban en español y lo hacían con bastante clase, porque es difícil hacer sonar este género en otros idiomas. Pero yo creo que yo, después de Nuevo Discos, dije: mira, ni Luna Negra ni Leches, esto tiene que sonar en inglés porque es lo suyo. Y de hecho, mira, en esta canción que está sonando de fondo está cantando con nosotros el mismísimo Johnny Joely, cantante de Hardline, que se ha hecho un dueto, y ahí estamos él y yo compartiendo voces. Bueno, hemos tenido ya el disco físicamente aquí, por fin. ¿Dónde se puede hacer la gente con él? Ahora mismo la única vía de venta, el único canal de venta es redes sociales. Lo están haciendo muchas bandas, nosotros también. ¿Lo va a ver físico? También lo van a poder adquirir a través de plataformas como Amazon, Spotify y etcétera. Pero ahora mismo no queremos estar... los que nos conocen y están comprando el disco, el otro día, por ejemplo, en la propia presentación en Madrid, en el concierto, se vendieron un montón de... En la sala Siroco. Hicimos ahí una firma de discos improvisada porque fueron cientos los que vinieron a comprar el material y agradecerlos desde aquí. Y estamos, hoy mismo hemos estado enviando por correo a varias localidades. Barcelona es un punto fuerte donde nos están haciendo muchas peticiones. Y en casa tengo un montón de discos firmados para empaquetar y mandar dedicado a todo aquel que nos lo pida. Así que redes sociales, los Windman Band, y se lo mandamos. Muy bien, vamos a empezar a desgranar un poquito el disco. Háblale un poquito de Edge of a Broken Heart. Edge of a Broken Heart, pues te podría decir que fue la primera canción, bueno, fue la segunda después de Fly With Me, que pasamos a grabar, Dani y yo, al estudio y con el resto de los chicos. Pero yo creo que es una de las canciones que mejor definen el sonido de Lost Windman. Esas influencias de Bon Jovi, de Whitesnake, de grupos de la época que tanto nos gustaban, yo creo que están plasmadas muy bien en ese tema. Pues vamos con ello. Yeah. Bueno, Chema, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. ¿Dónde lo habéis hecho? Pues mira, si te digo que lo hemos grabado en casa cada uno, ¿cómo te quedas? A mí ya no me sorprende nada. Ya no te sorprende nada, ¿no? Ya no me sorprende nada. Digamos que este proyecto se viene gestando de unos años para acá y fue cuando nos quedamos confinados todos en el COVID, vaya, en 2019, cuando me decidí que era el momento de aprovechar ese tiempo que estábamos en casa para grabar, para terminar de grabar, porque prácticamente estaba toda la idea ya maquetada, y nos pusimos los músicos cada uno en casa a grabar sus partes, ¿vale? Llegamos a 2020, 2021, y es cuando dijimos, tenemos que acabar el disco, y nos vinimos a mezclarlo aquí, muy cerquita, a un estudio que hay aquí en Alcobendas, en Madrid, en la calle Valencia, en Alcobendas, que se llama Doppler Media. Y ahí Alberto, que es un mago, porque es un mago con los botones, pues hizo que todos esos temas que venían grabándose de diferentes años, 2019, 2020, 2021, sonaran a que estaban grabados prácticamente en el mismo mes. O sea, algunos temas tienen 4 años, entonces. Sí, exacto. Bueno, Fly With Me y de Passing Away la compuse en 2016, para que te hagas una idea. Es que se barajaron muchos temas, se barajaron 30 canciones, algunos muy nuevos, y claro, algunas de esas primeras canciones tenían que estar por derecho propio, porque Dan y yo, que fuimos un poco los fundadores de la movida, dijimos, joder, ¿cómo vamos a dejar Passing Away fuera si fue la canción con la que nos conocimos y dimos a luz el proyecto? Tiene que estar. ¿Cómo vamos a dejar Fly With Me si es la pionera en cuanto al sonido que queríamos impregnar? Entonces, sí que hay algunas canciones más añejas. Y ahora estamos trabajando ya en un segundo disco con todas esas más de 30 canciones que se han quedado fuera. Pues estamos hablando de mucho material, ¿eh? Mucho, mucho material. ¿Y de qué hablan todos estos temas? Porque entiendo que eres tú el que te lías ahí. Sí, soy el que hace las letras y un poco hace las melodías como cantante. Y pues te puedo decir que esta que está sonando de fondo se llama The Best Is Yet To Come, que habla de que tiempos mejores vendrán cuando las cosas vienen feas. Este, por ejemplo, ¿no? Pero el que has puesto antes, de Chop a Broken Heart, pues cómo no vas a hablar de amor, ¿no? En alguna canción, pues estás hablando de una persona que está al borde del abismo, en una relación insostenible, que ya no se sabe para dónde uno tirar, y habla pues de esos sinsabores del amor. Canciones de amor, hay canciones sociales, hay alguna canción que habla del tema de... Hay una canción que se llama The Right Side of the World, es decir, la parte correcta del mundo o la parte agraciada del mundo, y que habla de las diferencias tan marcadas que existen en este mundo, un mundo que no quiere mirar al otro mundo, porque no queremos mirar a esa otra realidad que existe. En los 80 yo creo que la gente estaba más concienciada y se hablaba del tercer mundo, había obras sociales, We Are the World, canciones, pero hoy en día, con tanta historia de internet, ¿quién está mirando a esa gente que muere día tras día, niños y niños? No nos interesa. Nos tienen distraída la atención. Totalmente. Y desviada a lo que les interesa. Siempre ha sido así, pero ahora es de una manera descabellada. Y sobre todo lo triste es que la juventud no quiere mirar. No, claro que no. Es muy, muy triste todo. Están todos con la cabeza agacha mirando el móvil. Ajá. Pues The Right Side of the World es una de esas canciones que te recuerda cómo somos la especie humana. ¿A qué público crees que va a llegar este disco? Yo... Ya sabes que esto se hace, el arte se hace de manera, digamos, espontánea, y no te cierras a ningún público, pero es obvio que nuestro público va a estar más bien entre personas de 25 años a 50, 60, porque te diría, me encantaría que la gente joven lo escuchara, que lo escuchan, tenemos oyentes de 20, 23 años, más bien músicos, estudiantes, que nos dicen, joder, yo quiero sonar a esto, quiero colaborar con vosotros, quiero cantar con vosotros, y que nos sigue, pero son los menos, seamos realistas. Está la gente muy distraída con el reggaetón y esas mierdas. ¿Cómo estás viendo el panorama con fatal, todo esto? Fatal, fatal, porque yo me dedico a la producción musical de toda la vida, y a mí me piden que escriba en clave de reggaetón, en clave latina, y digo, mira, soy español, no tengo nada en contra de este tipo de músicas, pero a mí eso no me la pone dura. Y he dejado trabajos, literalmente, porque no me siento pues a gusto haciendo determinadas músicas. Y he llegado a un punto en la vida que digo, mira, ya no tengo que venderle la moto a nadie, ni arrastrarme detrás de ningún jefe. Voy a hacer un poco lo que me llena y lo que honestamente... estoy orgulloso de ello. Entonces, no me gusta el panorama, porque toda la radio ahora mismo es lo mismo, pero lo mismo de una manera radical. Dani Martín, fíjate, hablando de Dani Martín, que ¿quién me iba a decir a mí que hablando de Dani Martín el Canto Loco, que tampoco es un grupo de mi extrema devoción, pero Dani Martín ahora acaba de escribir un single que se llama Iros Todos a Tomar por el Culo, y que habla de esto, está indignadísimo de cómo toda la radiofórmula está cerrada, porque está cerrada al pop. Él se ha encontrado que ha querido volver a 40 y los 40 le han dicho, ¿dónde vas? Si estás ya muy mayor, si tu música del Canto Loco ya no es... Ahora es el latino. Es como, ¿pero hasta cuándo nos van a estar dando de merienda latino? Si hay más estilos. Acuérdate los 80. Tú ponías la radio y sonaba The Page Mode, los Pet Shop Boys haciendo electrónica, pero te estaba sonando en la siguiente canción Mecano y la siguiente Radio Futura. Y la siguiente, Hombres G, y cada grupo sonaba muy diferente, ¿no? Sí, sí. Madonna, sí, Bon Jovi, Prince, El Boss, cada uno. Sí, bueno, incluso AC/DC estaban los 40 principales. Claro que sí. Había una paleta de color inmensa. Tú ahora escuchas lo que suena en una hora en 40. Es todo lo mismo. Es que no llegas a escucharla. Si tienes un poco de criterio musical. Es todo lo mismo, con el mismo ritmo. Pum, pa, pum, pa, pum. Gente que canta con la boca anestesiada, por Dios, qué cultura le vamos a dar a nuestros hijos con esos mensajes y esas letras y esa manera de ser que están vendiendo una música horrible, de verdad. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Quiero poner un tema, pero este vamos a hablar de él después de ponerlo, ¿vale? Es Fly With Me. Started and what you were started and something about Qué bien os lo habéis pasado, ¿eh? En ese final, ¿no? Sí. Sí, sí, eso está inspirado en la película del año 86, Top Gun, Ídolos del Aire. Pues vamos a hablar de ese tema, Fly With Me. ¿Cómo surge esta canción? Y luego hablaremos del vídeo, pero de momento hablamos de la canción. Ay, pues esta canción... ¿qué te voy a decir? Yo se la escribí a una chica que estaba dudando entre lo típico de cuando alguien duda de... Ah, me gustas, pero no sé si... Joder, ya fue definitivo. Venga, súbete atrás y vuela conmigo. Como diciendo, tengo una plaza en la moto, súbete, prueba y vuela conmigo. Ese es un poco el mensaje de la canción, ¿vale? Y si yo te digo que esta canción la escribí volando, ¿cómo te quedas? Hombre, teniendo en cuenta que... ¿Has visto el vídeo, no? Sí, sí, sí, sí, he visto el vídeo. Pero es que la gente se piensa que es mentira, o que me dicen, ha quedado muy bien, no se nota el croma. Yo, ¿pero cómo que el croma? No, volado y sí, cantado sí, sí. En un avión acrobático. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué hay que hacer para grabar un vídeo como este? No es una pregunta informativa. ¿Qué hay que hacer? Porque yo quiero hacerlo. Joder. No por otra cosa. Pues mira, ¿cómo habéis podido acceder a los medios para grabar este vídeo? Pues muy sencillo. Y no ha sido tan lioso. Si no tienes un avión estás jodido. Yo no lo tengo, pero soy piloto acrobático y pertenezco a una asociación donde digamos hay grandes amigos que en un momento dado yo vuelo mucho con ellos. Entonces yo aproveché en una etapa en la que estaba haciendo con ellos un cursillo acrobático. Se me vino la idea, esta canción, la idea del Fly With Me, te lo digo, lo que es el estribillo se me vino volando y dije, ¿por qué no grabar el vídeo en el mismo avión que se me ha ocurrido esta canción? Se ha grabado en muchas sesiones de vuelo. Si te das cuenta, además, en muchas de ellas llevo un casco de un color, en otra de otro, el mono, la ropa, en diferentes etapas, en manga corta, he forrado hasta arriba de frío. Entonces este vídeo se ha venido haciendo en un periodo de un año de sesiones de vuelo, así te lo digo. Y luego, claro, era muy fácil llegar al hangar, alquilar un pequeño set de luces y de cámaras y de producción y marcarse un videoclip con esas imágenes tan increíbles. Ostras, y marca un videoclip más que interesante, ¿eh? Sí, a la gente, como te digo, algunos hasta no se lo creen y piensan que es como un montaje de vídeo. Digo, no. De hecho, en muchos de esos vídeos que yo salgo ahí en plan guapete cantando, luego acabé potando directamente, porque estaba haciendo un curso acrobático y me estaban metiendo una caña brutal. Y al bajar, yo bajaba verde. Y no, sí. ¿Sabes lo que se me ocurrió para el final del videoclip? Hacer las tomas falsas. Cuando yo saco la bolsa en vuelo, le digo al instructor, recto y nivelado, voy a abrir la ventanilla, poto en la bolsa, le hago un nudito y seguimos haciendo acrobacia. Literal. Pero es que poté tantas veces durante todo ese año que dije, voy a hacer un mix de potas mientras salgo... Primero sales guapito, ¿no? Solemne cantando. You're gonna fly. Y de repente luego cuando se ve la realidad también del asunto, decir, no, que no todo fueron rosas, ¿vale? Hubiese quedado bien, ¿eh? Hubiera quedado muy bien. Yo muy creo bien. Que lo voy a acabar publicando. ¿Os sentís a gusto haciendo videoclips? Sí, porque somos muy payasos. De hecho, en todos los videoclips va a haber un guiño al humor. Va a haber... No sé si te gusta un grupo llamado Foo Fighters, que son muy cracks y en los videoclips son muy payasos. Nos sentimos un poco identificados. Ya nos gustaría tener el presupuesto que tienen ellos para grabar de cada canción un videoclip. A mí también tenerlo, pero no para grabar vídeos. Ah. Bueno, si es para grabar vídeos, que te sobra para otras cosas, ¿me entiendes? Nosotros hemos tenido un buen promedio. Hemos hecho de 10 canciones, 10 videoclips de buena producción y luego 3 videolírics, también un poco currados. Y la gente también está alabando eso, el hecho de que están viendo que nos lo hemos currado en ese sentido. Sí, los tiempos actuales ahora mismo es importante aportar material audiovisual. El audiovisual lo es todo, porque vas a ir a redes sociales y si tú no pones imágenes a la música, no te escuchan. Es triste, pero es cierto. Además, habéis hecho con cada tema. O sea, ha sido algo que lo habéis tenido muy a rajatabla, porque habéis tenido... De un tema a otro habéis tenido un tiempo para ir sacando los temas paulatinamente, meter los vídeos, en fin. Sí, yo creo que habéis sabido llegar muy, muy bien al público. Hemos llegado con la lengua fuera porque casi íbamos a un single por mes y estábamos grabando el vídeo de uno y estábamos pensando en el del siguiente y ha sido una carrera a contrarreloj. Y sobre todo, ya que hablas del esfuerzo, un esfuerzo también económico, está feo decirlo, pero joder, nos hemos tenido que rascar el bolsillo de aquella manera, porque aquí no hay una discográfica, esto es autoproducción, y estos vídeos nos los está produciendo algunos de ellos David Romeu, que es un crack, que viene de Barcelona a hacerlo, pero es un gran director de vídeo, que oye, las cosas como son, la calidad se paga. Hombre, claro, por supuesto. Sí, sí. Y además la idea es cojonuda. El vídeo de Fly With Me es la hostia. Yo recomiendo a la gente que entre en YouTube, Los Windman, y vea Fly With Me. Vamos a hablar de otro tema que a mí me encanta. Este tema me gusta mucho, que era de Cómeme Vivo. Eat Me Alive. Yes. Háblame de este tema. Ese tema se me ocurrió. Yo estaba dando clases de canto como vocal coach y me faltó un alumno. Y me vino la mala leche y de repente me vino esto a la cabeza de Eat Me Alive, no sé por qué, se me repetía, digo, uy, voy a coger el móvil y grabar la idea. Cogí una guitarra, yo daba clase en un pequeño estudio y grabé una pequeña maqueta en esa hora que me faltó un alumno y se la envié a Dani y le encantó. Dice, tío, esto suena muy a Alice Cooper, y es que a mí Alice Cooper me flipa en dos de los discos que me encantaron en los 80, el disco Thrash y el disco Hey Stupid. Y siempre me ha gustado ese personaje, ese alter ego de Alice, y quería hacer mi pequeño homenaje, y por eso hice Eat Me Alive. Has tocado los dos discos de Alice Cooper más hard rock que tiene, sí, de los 80. Sí, de hecho son los que más me gustan. Los anteriores suenan así... Además son más, los discos con más colaboraciones ha tenido, haya metido Alice Cooper. De hecho hay una canción que colabora Steven Tyler haciéndole coros de Bon Jovi también. Bon Jovi también. Es que ese disco Thrash es para mí, bueno, canciones como también Poison del Hey Stupid y House on Fire. Son himnos para mí. Totalmente. O sea, esos dos discos yo me los aprendí de cabo a rabo y de hecho fue de los primeros discos con los que yo me imponía a cantar. Cuando empecé a cantar por entonces, yo me cantaba como hacíamos antiguamente. Sacabas el vinilo, lo ponías en el plato y con las canciones, con las dos manitas, cogías la galleta del disco y ibas leyendo. Yo no me limitaba a leer, yo cantaba a grito pelado y decía, oye, aquí no llego, aquí no. Y a base de cantar y cantar, dije, uy, pues sí, ahora parece que llego un poquito más. Y me di cuenta que así aprendí a cantar, porque las canciones que yo al principio no llegaba, luego al cabo de un tiempo la voz empezaba a estirar, pero a base de currártelo ahí cantando. Muy bien, pues vamos con Eat Me Alive. With no price, without meaning, I'm down to this in life. Bueno, Chema, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas a día de hoy? Wow, ¿qué escucho? Pues mira, en el coche escucho clásica. De verdad, Yo también escucho mucho. Te voy a decir que escucho Radio Nacional Clásica, es la competencia, pero he de decirlo, porque vengo tan contaminado de música. Pero en casa no escucho clásica. Mientras trabajo y entre que escribo canciones y hago otros trabajos a nivel musical, me gusta oxigenarme pues, con el género que me gusta, que es el hard rock. Y pues qué te digo, este año he hecho dos descubrimientos muy bestias que te puedo decir que ya me están marcando la manera de escribir mis siguientes canciones, de verdad, te lo digo. Hay dos grupos que os van a sonar a nada, porque no sonará el nombre seguramente, igual que a mí no me lo sonaba. Catalano, Catalano, en vez de Catalana, pues Catalano, acabado no. Os invito a que pongáis en Spotify Catalano cómo suena esa banda, que es un poco lo que estamos escuchando de los Windman. Es otra de estas bandas jóvenes haciendo un musicón tremendo con ese sonido añejo y con una producción brutal de nuestros días. Y hay otra banda que me ha sorprendido para bien que se llama Grande Sing. Grande Sing, igual que Catalano, me ha marcado muchísimo. Si abro Spotify, pues también vamos a ver, por ejemplo, Fer Segnal, que es el cantante de Haren Skaren. Que ya tiene años. Que ya tiene años, pero sigue haciendo unos discos muy Haren Skaren y muy en la onda de lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, grupos también de factura europea, así jovencitos, que hacen esta música como nosotros, como Crash Diet o los mismísimos Hit de suecos. Pues eso es lo que vengo escuchando. También me gusta escuchar lo nuevo de Judas. O lo nuevo que está haciendo el cantante de Whitesnake, David Coverdale, y como no, el último disco de Alice Cooper, que nada tiene que ver con aquellos discos de los años 80, pero bueno, sigue siendo el señor Alice para mí. Entonces escucho un poquito de la vieja escuela y busco canciones del género que yo estoy haciendo de factura, digamos, actual, como esos Catalano que te digo, o Crash Diet, que me flipan. Muy bien, vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con el disco. Y vamos a decir también los próximos conciertos que tenemos a la vista. Pues muy importante, para el que nos quiera contactar, yo ya os digo que el disco es gratis, está perdona, voy a hacer un punto sobre la I. Sí, el disco es gratis, quiero decir, la música es gratis hoy en día, para bien o para mal de los que intentamos vivir de ella, para bien de los que nos gusta también escuchar otras músicas y llegar al público. Entonces, chicos, ir a Spotify, poner Lost Wingman y escuchar los 10 singles que hemos sacado, que son para eso, para que los disfrutéis. También en YouTube, y que podáis ver esos 10 super videoclips que nos hemos marcado con tanto esfuerzo, y lo veis gratis. El que quiera el disco firmado, autografiado y apoyar la causa de los Wingman, pues se puede poner en contacto con nosotros y puede conseguir camisetas, discos, les haremos envío de postales firmadas y púas, esto ya de regalo, esto sí que lo regalamos, ¿vale, Roe? Pero todo el que haga compra va a tener regalo, ya también te digo. En las redes sociales, Los Wingman Band, en Spotify. También si ponéis Chema Sales, en este caso que soy yo, pues os voy a reconducir a Los Wingman y desde ahí os atendemos en mensaje directo, hablamos con vosotros y os lo mandamos a casa por un precio irrisorio. De verdad, porque estamos vendiendo el CD a 15 euros gastos incluidos, el vinilo en 25 euros gastos incluidos, y hablamos de un vinilo muy bonito que ha salido en Splattered, en formato color rojo y negro, hay otra versión en amarillo y rosa, preciosa, y bueno, pues ahí pueden conseguir, digamos, el material. Los Wingman Band, Los Wingman en Facebook, y si no es muy fácil, ponéis Los Wingman en Google, y os va a reconducir a nuestras plataformas y podréis contactarnos vía mensaje directo. Próximos conciertos, Robe, ¿puedo decirlo? Ataca, ataca. El próximo 22 de marzo en la Sala Cassette de Las Rozas, una super sala con gran escenario, grandes luces y un buen y grandísimo técnico, Javi Rancaño, amigo mío. Estamos en la Sala Cassette 22 de marzo, ¿vale? Y luego para mayo estamos también, hemos cerrado la Sala Honky Tonk, es una sala muy mítica, de pequeño aforo, estaremos en familia ahí en el Honky el 16 de mayo, como te digo. 22 de marzo, Cassette, Las Rozas, 16 de mayo, Honky Tonk. En plena feria de San Isidro. Exacto, mi cumpleaños además. Ah, muy bien, muy bien. Así que haremos ahí un fiestón que te cagas. Habrá chupitos gratis, ya lo digo. Pero estamos barajando la posibilidad de hacer un pequeño festival, como te comentaba, del género rock melódico en España, en una gran sala con muchas más bandas. No sabemos fecha todavía. También queremos aparecer en alguno de los carteles de bandas que vienen acá. Estamos intentando telonear a un montón de bandas. Estamos, cuando ha venido Stream, hemos llamado a la productora, hemos llamado a la promotora para intentar ser teloneros. Cuando ha venido Mr. Big, hemos intentado. Cuando ahora viene Axel Rudy Pell con el cantante Johnny Joely, que ha hecho un cameo con nosotros, una canción, un dueto. Estamos intentando todo, Robert, pero es muy difícil. De momento tenemos esas dos fechas. Está complicado. Bueno, Chema, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Un placer que ha sido mío. Y quiero despedir el programa con un tema que es To the Limit, el último sencillo que habéis publicado. Ok, pues alegría para el cuerpo, que es To the Limit. Ha sido un placer y encantado de haber pasado un buen rato con vosotros. Muy bien, pues lo dicho, llegamos al final del programa. No sin recordaros que si os habéis incorporado un poquito tarde, pues a partir de mañana estará el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias, nos oiremos el 7 de enero, hacemos parón porque los próximos martes es día de Nochebuena y día de Nochevieja y no habrá programa, lógicamente. Así que os deseamos unas felices fiestas, que paséis unas buenas navidades con vuestras familias y en compañía de los vuestros. Y nada más, tener cuidado ahí fuera y nos vemos al año que viene. Un abrazo muy grande y nos vamos con Los Windman y To the Limit.